¿Cómo te va, Cristian Santander? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien, tranquilo, todo bien. ¿Trabajando? Sí, trabajando un poco, sí. Como siempre, ¿no? Así es. ¿Cómo es la vida del entrenador, no? Uno los ve, no paran nunca, ¿no? Porque y no dejan nunca el traje del entrenador, ¿no? Porque por ahí no está dirigiendo el entrenador, por ahí está viendo un partido, pero está viendo a ver qué jugador progresa, qué jugador le vendría bien para su equipo, independientemente de que lo necesite o no, que lo pueda llevar o no, qué jugador tiene una evolución, qué jugador mejoró su carácter, cuál es el vínculo entre el jugador y el entrenador o con el cuerpo técnico, cómo es ese jugador con los compañeros. Están todo el tiempo mirando lo que pasa alrededor en cada uno de los juegos, ¿no? De los partidos, aunque no sea su equipo el que van a ver, ¿no? Sí, sí, sin duda. La verdad que hay que estar cada día más en los detalles, tratar de no dejar cosas libradas al azar y bueno, para eso hay que sentarse, hay que mirar, hay que comunicarse, a ver qué novedades hay, cómo cambian las cosas de una temporada a otra. Así que, bueno, y más en mi caso, ¿no? Con la doble función también estoy permanentemente mirando cosas para mantener la actualización que necesita cada entrenador. Y cambiar el chip después, ¿no? De pasar a tratar a unos grandotes peludos, a tratar a las chicas. Es un cambio también distinto, ¿no? Por más que el básquetbol sea uno solo. Sí, sí, sin duda, sin duda. El básquet es uno solo, hay hábitos distintos. El jugador de club no deja de ser un jugador de club y la jugadora de selección es la elite que tenemos en el país. Hay otros hábitos y bueno, tratando de que desde los dos lugares cada día yo me pueda enriquecer más y pueda seguir aprendiendo para que bueno, pueda estar a la altura de todo lo que me fue tocando, lo que me va tocando. Pues ahora con Rocamora venís bien, 14-7, el mejor récord de la conferencia sur, el tercer mejor récord en la global, junto con San Isidro de San Francisco, debajo de Villa Ángela y de Hindú Club, que están haciendo una tremenda campaña. No te puedes quejar. No, para nada. Creo que hasta acá la temporada es muy buena. Nos ha tocado jugar mucho de local. De los últimos 11 partidos jugamos 9 de local. Claro, ese es un detalle importante. 8, de los cuales ganamos 8, entonces claro. Eso también creo que es importante para no perder, mantener los pies sobre la tierra, y que ahora vienen también las salidas. Y bueno, después de esa salida, ver bien para qué estamos, ¿no? Sí, claro, no me había olvidado ese detalle, que está bien lo que haces y está bien que lo pongas en tiempo y lugar, ¿no? Porque es una ventaja. Yo recuerdo este año cuando arrancó la Liga Nacional A, por ejemplo, que Weber había jugado 5 o 6 partidos locales, si no mal recuerdo, y había ganado todos o casi todos los partidos, parecía que se los iba a comer todo. Después empieza a viajar, empieza a cambiar la localía y ya la cosa cambia un poco. Claro, sobre todo porque, por lo menos lo que respecta al TNA, ha tocado muchas localidades fuertes, entonces sí. Es difícil ganar visitante. Nosotros llevamos 2 ganados de 8 y bueno, a casi todos los equipos les pasa lo mismo, entonces un año donde es más dispar ganar y perder visitante, yo diría, bueno, estamos bien porque estamos bien. Claro. Pero la verdad que ahora está el atenuante de haber jugado muchos partidos local y cuando se equipare la cosa, bueno, ojalá nos encuentre en la misma posición o nos encuentre bien arriba. Ojalá. Y el 13, del 13 al 19 de junio, ¿qué tenés que hacer? Y ahí estoy ocupado y... ¿Estás ocupado? Bueno, ¿estás ocupado y preocupado? Sí, preocupado y ocupado. La verdad que es el desafío por el cual volví de Chile en el 2013... y del que estamos trabajando hace ya 3 años y casi el cuarto año, o empezando el cuarto año, mejor dicho, que es el que, bueno, no, nos quita, a mí por lo menos me quita el sueño día a día para que se pueda lograr algo histórico. Así que bueno, toca en junio. Dijiste algo importante, algo histórico, y es... a ver, y suena pesado, suena una carga, una responsabilidad muy grande, pero estamos en la antesala de algo que, si bien no es sencillo, no es fácil, es muy difícil, sobre todo para el básquetbol femenino, pero también hay un portón, o sea, que no es muy grande, pero es un portón donde se puede meter un equipo más, como es Argentina, y hacer historia en llegar a un juego olímpico, ¿no? Porque, repito, la empresa es dificilísima por diferentes motivos, pero también hay una chance real y cierta por el nivel que ha mostrado la selección argentina femenina, que estamos hablando de eso, y del repechaje olímpico, que estamos hablando de eso, que se va a llevar a cabo en Nantes, en Francia, del 13 al 19, donde Argentina va a formar parte del grupo B, junto a Camerún y a Turquía, donde de ahí pasan dos equipos, y todavía hay una chance más, porque los perdedores no se van a ir, sí los de la primera ronda, no los de la segunda fase, y el quinto también va a tener una oportunidad olímpica. Imagino que hay una, a ver, hay un sentimiento doble ahí, porque decís, son cinco plazas, y está como para decir, bueno, vamos a llegar, pero al mismo tiempo decís, está difícil. Me imagino que está esa cosa dentro tuyo, ¿no? Sí, sin duda. Es como decís vos, que hay un portón, que hay una posibilidad muy importante, que el último año nos vio crecer, entonces nos ilusiona. Y bueno, también sabemos del presente de otros equipos que sean con las mismas ganas y las mismas ilusiones. Nosotros, me parece, ojalá no me equivoque, me parece que nos puede tomar, nos puede hacer llegar en un buen momento con 8 del último equipo que jugó el preolímpico en Edmonton, 8 de esas jugadoras están jugando en el exterior. Acá se ha reforzado mucho la competencia interna para que nuestras jugadoras jueguen y vayan compitiendo, y nos puede tomar en un buen momento, que creo que es lo importante, ¿no? Más allá de cómo lleguen los demás, es cómo lleguemos nosotros, y después tener ese día que nos tiene que tocar porque los rivales son de jerarquía, pero bueno, la ilusión la tenemos y tenemos que trabajar para llegar, para mantenernos con vida en el torneo, ojalá poder hacerlo en forma directa, en el primer cruce, y si no, esperar porque entre los cuatro primeros que cruzan o en la quinta plaza es válido, y cualquiera de las dos formas sería algo muy importante. Claro, historia pura, sería eso, historia pura, ¿no? Son 12 equipos que van a disputar 5 plazas, 7 van a quedar afuera, son 4 grupos: Cuba, Nueva Zelanda, Francia, Camerún, Turquía, Argentina, Bielorrusia, Corea, Nigeria, Venezuela, España y China del último grupo. Argentina va a jugar frente a Turquía y Camerún, después de ahí pasan 2, uno queda eliminado. Los 4 que ganen esos cruces ya estarán clasificados para el próximo Juego Olímpico en Río de Janeiro, y después irán por cruces por un quinto lugar. ¿Sabes qué me parece, independientemente de lo que pueda pasar en ese torneo, que no va a ser fácil, que hay un compromiso diferente? Allá hace unos años a esta parte, hay un compromiso. Yo recuerdo mucho la época del 80-90 con la selección argentina, uno que ha estado y ha transitado bastante todos los caminos, ¿no?, del básquetbol en la República Argentina, esa cuestión de que por ahí las chicas o no venían o no había un compromiso tan importante, y yo veo que ahora hay un compromiso no de una o de dos o de tres, hay un compromiso de un grupo de chicas que están dispuestas a laburar, a dejar cuestiones personales, a perder en algún caso el poco o el mucho dinero que puedan ganar en otras ligas, en pos de lograr algo muy lindo, que es, bueno, en este caso la clasificación para un Juego Olímpico, ¿no? Sí, sin duda. Las chicas, la verdad que el correr de los años, a la gran mayoría que viene desde selecciones menores, las ha identificado, la camiseta, el sentimiento de pertenencia. Eso, estamos muy contentos con que eso pase, porque muchas veces una jugadora comprometida de menor talento puede aportar más que una jugadora súper talentosa que juega de compromiso. Entonces, nosotros en ese aspecto creo que, bueno, también la suma de trabajo en estos años nos ha permitido ver y elegir y saber quién está comprometida, para que las cosas puedan ir avanzando. Creo que eso también va haciendo fuerte nuestro grupo de trabajo, y que bueno, yo el otro día estaba mirando el sorteo y sí. y me llegaban los mensajes de todas las pibas, de todas las jugadoras. Camerún, me tocó Camerún, al ratito de Turquía, tenemos Turquía, o sea, todo el mundo mirando el sorteo. La verdad que eso me llena de orgullo, de que no solamente es presentarse a un entrenamiento o a una concentración, sino vivir el día a día, y bueno, para eso ya estamos entrenando y ya hemos viajado a Brasil, y ahora el primero de febrero seguimos con los entrenamientos semanales. La verdad que eso es muy bueno para nosotros. Sí, la verdad que sí, a mí me parece, porque también hablo muchas veces con las chicas o con allegados, y están todos bastante pendiente, ¿no? En una etapa del básquetbol femenino donde ha tenido un crecimiento, desde mi punto de vista, importante, no solamente en cuanto a los resultados, que obviamente eso hace que la vara esté un poquito más alta, sino también en las competencias, ¿no? Ojalá que se pueda mantener en el tiempo, porque es otra de las cuestiones que a veces tienen que mejorar, pero me parece como que hay una competencia interna que, si bien no es perfecta, ni mucho menos, o dista mucho de serlo, pero va camino a generar una mejora grande en el básquetbol femenino, ¿no? Sí, sin duda, eso ha sido clave el año pasado. Ya está trabajando la Confederación en el armado de la competencia de este año, y proyectarse en mejorar la competencia interna a través de los años, ¿no? Que es un poco el mensaje que yo les estoy dando, de que la competencia interna no solo tiene que servir para la selección, la competencia interna tiene que servir para que sigan mejorando jugadoras, sigan mejorando entrenadores, estructuras de clubes, árbitros. No nos tenemos que quedar solamente con que hacer una Superliga o un Federal Femenino les sirva a las seleccionadas. Así que estamos en el buen camino en ese aspecto, y ojalá lo podamos ir reforzando año tras año, que todos sí. ayudemos a que se siga creciendo. Cristian, es Cristian Santander, el técnico de Tomás de Rocamora, de la selección argentina femenina, de eso estamos hablando ahora. Siguen dando los nombres de los equipos en el grupo A, Camerún, Turquía. ¿Qué sabes de ambos equipos? ¿Cómo te cae el fixture? ¿Pensás que es potable, que está bien, que es favorable? ¿Hay otros grupos que son más difíciles? A mí me cayó bien, creo que estamos en una buena parte del cuadro general, hablo de entre el grupo A y el grupo B. Claro, el cruce, ¿no? Posterior. Claro, claro. Y Turquía es un equipo que se ha mantenido en los últimos 7 u 8 años, se ha mantenido entre los mejores del mundo, ha organizado el Mundial 2014 y también estuvo en los primeros puestos. Tiene una camada de jugadoras que entre los 30 y 32 años que ya vienen, bueno, compitiendo y haciendo muy buenos campeonatos entre los mundiales, el juego olímpico que han jugado, los europeos. Y tiene una naturalizada que es Lara Sanders, que WNA, que es una jugadora sí. determinante, y que, bueno, con todo esto lo hace un equipo potente. Y Camerún tiene varias jugadoras en España jugando en Universidad de Estados Unidos. Como todo, su potencial tiene que ver con su raza, y nosotros tenemos que, ese primer partido con Camerún, tenemos que estar a un partido atlético. Va a ser muy difícil, tenemos que estar muy inteligentes desde lo táctico y desde dónde podemos sacarle ese plus para no tener que entrar en el terreno donde ellos se mueven mejor. Así que estoy conforme con esa parte del sorteo, ¿no? Sabemos que todo lo que podía hacer era difícil, y bueno, y después que pueda estar Francia y Cuba del otro lado, Francia es top en el mundo, pero con Cuba ya hemos jugado, nos conocemos, nos medimos, no nos ha tocado perder el último partido en suplementario, así que, sí. que bueno, es auspicioso. Imagino que falta un montón. Es una cosa, hablar y hacer futurología a esta altura es complicado, pero digo, para el entrenador y para el cuerpo técnico, el partido ese con Camerún, supongo que debe ser el partido que no se puede escapar, ¿no? Y sí, la verdad que es un partido. Este sería el tercer repechaje que se va a jugar femenino. Y en el primero, en Madrid 2008, contra el africano, nos tocó perder con Angola. Con Angola, sí, cierto. Y en el segundo repechaje no cruzamos con africanos, cruzamos con Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda no, le ganamos por 4 puntos. Digo, nosotros los equipos de la tercera ronda del sorteo de repechaje nunca nos sobró para ganar. O sea, tenemos que estar bien y tenemos que ir por ese partido. Por eso a veces yo he declarado también de que uno proyecta rivales, ¿no? Que se vengan. Pero primero lo primero, no hay que abrochar ese partido, después ponerse a pensar en Turquía y después cómo sigue. Claro, porque vos ganando ese juego, uno siempre hace... Ahí es donde juega un poquito lo que te decía recién, la futurología, o la lógica, si se quiere, decir, bueno, Turquía le va a ganar a Camerún, si nosotros le ganamos estamos adentro, después vemos el cruce, recién ahí después vemos el cruce. Exacto. Ojalá que bueno, podamos llegar bien, bien a ese partido. Yo tengo mucha confianza, pero bueno, siempre fui por el camino de también no contar las monedas antes de tenerlas. No, seguro. Esas son... También creo que hay que tener un equilibrio con las ambiciones y las aspiraciones, ¿no? O sea, uno... estamos ahí porque nos ganamos el derecho a estar y queremos ir por el objetivo de los 5 lugares. Así que para eso tenemos que tener ambiciones. Pero bueno, un equilibrio entre lo que es el... esas ambiciones y lo que es la realidad. ¿Y contento con la etapa de preparación de la selección? Excelente, la verdad que haber empezado en enero y poder jugar contra Australia, con Brasil, ya convivir con el equipo, es algo que no era un mes donde habitualmente se empieza, así que ya tener a todos enganchados en esto ha sido muy bueno, y esperando confirmaciones que nos tienen que confirmar la fecha del sudamericano, que ahí hay una posibilidad de que se pueda jugar en mayo, por lo tanto alteraría un poquito la preparación, pero bueno, eso es por confirmar. Lo que me ha comentado Federico y Juan, creo que es una preparación muy buena para poder jugar en España y en Francia y llegar bien al repechaje, así que eso, muy contento. Bueno, Messi, gracias por el tiempo, gracias por el contacto, hablamos un poquito de Tomás de Rocamora, hablamos un poquito de tu carrera, hablamos de esta selección argentina femenina, estamos muy ilusionados, muy entusiasmados. Uno ve que no es una empresa imposible, sí, muy difícil, sí puede no salir como uno quiere, pero ve que no, que es una empresa, digamos, accesible en cuanto a que hay 5 sobre 12 lugares y que Argentina en los últimos años ha pegado un avance importante. Así que nada, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, a vos particularmente, por estar siempre pendiente de todo lo que le pasa al femenino. Así que les mando un abrazo muy grande. Ahí está, el técnico de la selección argentina femenina, el técnico de Tomás de Rocamora, el mellizo Cristian Santander, pasó por los micrófonos de 1 contra 1. La nota de Santander, la nota de Mainoldi, la vas a tener a la tarde en 1 contra 1 web audio y también la vas a poder leer. Metemos una pausita y vamos a ir a hablar con el Torneo Nacional de Ascenso. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga.